En Corea se fundó el primer instituto fabril el 15 de julio del año 40 de la era Choche, 1951. Y hoy, el número de institutos de fábrica, de granja y de pesquería que están bajo el sistema de enseñanza sin abandono del trabajo llega a 100 y decenas. Durante 65 años pasados, en estos centros docentes se formó un gran destacamento de ingenieros y técnicos, y cientos de sus graduados crecieron como diputados a la Asamblea Popular Suprema y héroes. La teleeducación iniciada en el año 2010 con 40 obreros desmovilizados incorpora hoy a los funcionarios y trabajadores de muchas unidades del país e incluso los discapacitados y amas de casa, y promueve con vigor la construcción de la potencia socialista y la conversión de todo el pueblo en valores científicos y técnicos.